viene del pobre sec, ese atorrante. Universal, charnego y trashumante, que saca cuando menos te lo esperas. Palomas de la paz de su chistera. Nos vamos aproximando a nuestro programa de regiones del día de hoy. Estamos escuchando, mientras tanto, a Joaquín Sabina. Va pidiendo escaleras para subir. De tu falda tu blusa toca madera. Tendría que estar prohibido un fulano así. Detrás está la gente que necesita su música bendita más que comer. Y el siglo que deshoja su margarita. Yo de joven quisiera ser como él. Tengo yo un primo que es primo de todos, cada cual a su forma y a su modo. Loco hidalgo con yelmo de mambrino, que no teme a gigantes ni a molinos. Y cuando gana el Barça cree que hay Dios y es azulgrana. Qué poca seriedad, qué mal ejemplo para los mercaderes de los templos. Ese alquimista de las emociones que cura las heridas con canciones. Mi primo el nano, que no me toca nada y es mi hermano. Harto ya de estar harto de las fronteras. Va pidiendo escaleras para subir. De tu falda tu blusa toca madera. Tendría que estar prohibido un fulano así. Detrás está la gente que necesita su música bendita más que joven. Y el siglo que deshoja su margarita. Yo de joven quisiera ser como es mi primo Juan Manuel. Sí, esta musiquita nos anuncia el comienzo de nuestro programa de miércoles por la tarde, el programa Regiones. Bueno, en el día de hoy, en este día lluvioso de Parabachasca, vamos a hacer un programita especial también, porque vamos a volver a pasar por lugares donde ya pasamos, pero donde nos dejamos olvidados algunos detalles. Nos vamos a ir hoy nuevamente hacia atrás la sierra. Vamos a cruzar por las altas cumbres. Ya sabemos cómo se cruza las altas cumbres. Podemos entrar por Carlos Paz. Podemos ir rumbo a San Clemente desde Carlos Paz. Y vamos a encontrar el desvío a Mina Clavero. Vamos a subir por las grandes cuestas de las montañas más grandes de la provincia. Vamos a llegar al Parador El Cóndor, vamos a cruzar la Pampa de Achala, vamos a descender en el Valle de Tras la Sierra, viendo esa inmensidad enorme que son los llanos riojanos que se ven ahí perderse en la bruma del horizonte. Y vamos a llegar abajo ya, una vez que bajemos al valle, a un desvío del camino. Si doblamos a la derecha, nos vamos para Mina Clavero, pero no. Vamos a doblar hacia la izquierda y nos vamos a ir, en primer término, a Nono, pueblito en el que ya estuvimos, ya contamos sus encantos, pero nos olvidamos de un paseo muy especial que tiene Nono. A unos 6-7 kilómetros del pueblo se encuentra el conocido Museo Roxen. Museo Roxen. El Museo Polifacético Roxen es un museo particular que está a 5 kilómetros de Nono. Hacia el año 2016 posee más de 50.000 piezas provenientes de diversas regiones del mundo. Repito, en un inventario que se hizo por el 2016 se determinaron la existencia de 50.000 piezas provenientes de diversas regiones del mundo. El museo fue fundado por Juan Santiago Buchón, su propietario, inmigrante bretón francés que llegó a la Argentina en 1950 y se estableció en Córdoba en 1959. El museo fue abierto en el año 69. Es categoría 4 estrellas en las guías internacionales y ha sido declarado lugar de interés público nacional. Si no estás ahí, vengo con un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope. Con respecto al museo y a sí mismo, Buchón expresó: yo simplemente soy alguien que quiere pensar y sobre todo intentar hacer pensar. Descubrí que lo más importante es el aprender es el enseñar, porque cultivarse para nutrir un ego sería un absurdo total. Si el conocimiento no fuera público, si este museo no estuviera abierto a las escuelas, no tendría ningún sentido. Nunca nadie se ha llevado nada bajo tierra cuando se fue. El museo lo estamos haciendo nosotros, pero el museo es de la humanidad. Eso dijo Buchón. ¿De dónde salió el nombre Roxen para el museo? El nombre significa roca santa y proviene de las etimologías latinas roca y saxer, fusionadas por la lengua celta. Este era el nombre de una propiedad familiar que se perdió durante la Segunda Guerra Mundial. Las salas del museo están ordenadas alfabéticamente, pero estas no se encuentran así orientadas en el interior del edificio. Desde ya les digo que el edificio es asombroso. El frontis del edificio es muy lindo, muy bello, alucinante. La primera sala o sala denominada A, en esta sala se encuentra el rincón criollo argentino del pequeño agricultor. Y en las vitrinas se pueden observar objetos criollos, además de una pinacoteca y una colección de estatuillas de bronce, incluida una estatuilla o ídolo de bronce del Néter o dios egipcio Anun-Ra. Fíjense, mezclada con los criollos, tenemos una efigie egipcia. En la sala B se presenta una notable variedad de automóviles y carruajes antiguos. También hay una colección de instrumentos musicales y de iconografía católica. La sala C se encuentra un área de arqueología americana y una exposición sobre el mar. La sala D está el área Rincón Criollo Argentino del Peón de Estancia y también una gran variedad de objetos antiguos, entre ellos una monja nazca y un cráneo trepanado. La sala E, en esta sala se pueden encontrar diferentes máscaras, un aljibe del siglo XIX y un radiómetro de la misma época. En la sala F hay diferentes anuncios antiguos, como también juguetes, motores, vestimentas de diversas épocas y una famosa diligencia. En la sala G se puede encontrar el rincón Comechingón, un área para minerales y una colección de objetos con una rueda en sus mecanismos. La sala I se encuentra el rincón del marginado y una exhibición de cámaras fotográficas de cine junto con imprentas y muchos objetos más. Dijimos que la fachada impacta a primera vista, porque es impresionante, en la que hay 49 nichos debido a que 49 es el resultado de la multiplicación de 7 veces 7. En cada nicho hay una estatua realizada por el propio Buchón que corresponde a un personaje distinto que haya aportado algún conocimiento al mundo, además de haber sido pacifista y humanista. Su intención, según sus propias palabras, es que algunos ejemplos de las estatuas que componen la fachada son Da Vinci, Martin Luther King, Kepler, Teresa de Calcuta, Durero, Pasteur, etc. Sobre la puerta de entrada al museo y en el nicho central se encuentra una estatua de Jesús de Nazaret, rodeado de niños. El largo de la fachada determina el largo del museo. Es muy, muy interesante para los visitantes y los turistas dedicarle una tarde completita a recorrer el Museo Roxen en Nono. No se van a aburrir, se los aseguramos. Si ahora abandonamos Nono y seguimos hacia el sur por la ruta, vamos a recorrer varios pueblitos, pero finalmente vamos a llegar a la importante ciudad de Villa Dolores, en la cual ya estuvimos incluso conversando con Sergio Ochoa, un bioquímico que posee un importante laboratorio privado, pero que realiza muchísimas acciones públicas, entre otras el control del agua potable en la ciudad de Villa Dolores. Lo hemos entrevistado un par de veces a Sergio, que es un amigo nuestro. Hoy no lo vamos a entrevistar, pero justamente las entrevistas nos llevaron a hablar de temas y nos olvidamos de describir un poco lo que es en realidad Villa Dolores. Es una verdadera ciudad, un municipio perteneciente al departamento San Javier. Es el centro económico, social y cultural más importante del Valle de Traslasierra. Veamos un poco su historia. El segundo triunvirato, después de la Revolución de Mayo, creó la Intendencia de Cuyo el 29 de noviembre de 1813, separándose de la de Córdoba del Tucumán. Desde ese entonces, el departamento San Javier empezó a pertenecer bajo el control del Cabildo de la ciudad de San Luis. El primero de marzo de 1820, San Luis y San Juan se separaron, disolviéndose la Intendencia de Cuyo. A partir de ese día, quedó dividida entre las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. El departamento comenzó a ser parte de la provincia de San Luis, provincia que actualmente reclama el territorio, y bueno es decir que gran parte de la cultura que rige en la región tiene muchas cercanías con la cultura puntana. En 1840 fue electo el gobernador de Córdoba José Francisco Álvarez, del Partido Liberal, quien rompió relaciones con Juan Manuel de Rosas y con todas las provincias que respondían en su apoyo. San Luis, que se encontraba gobernada desde su separación de la intendencia de Cuyo por gobernadores que respondían fielmente al gobierno federal y rosista. Como complemento a estas medidas, el gobernador Álvarez dirigió circulares a las provincias desconociendo a Rosas en el carácter de gobernador de Buenos Aires, retirándole las facultades que le había conferido Córdoba y solidarizándose con las provincias que estaban en armas contra el tirano. Estas circulares fueron profusamente repartidas en las poblaciones fronterizas a San Luis, impresionando el espíritu de los vecindarios para disponerlos a secundar la campaña libertadora. El gobernador de San Luis, José Gregorio Calderón, que se encontraba debilitado por el asesinato de Facundo Quiroga, y el ex gobernador de San Luis, José Santos Ortiz, además de los ataques que enfrentaba con los malones, ordenó reforzar las fronteras. Álvarez cortó relaciones con Calderón y ordenó invadir el norte de San Luis bajo las órdenes de Fermín Camargo, y a partir de ese momento el departamento pertenece a la provincia de Córdoba. Posteriormente, Calderón, enfermo, renunció y la ciudad de San Luis fue invadida y ocupada militarmente por el general Pablo Alemán a órdenes de José Félix Aldao del Partido Liberal. El 18 de abril de 1855, San Luis dicta su primera constitución. El gobernador Justo Daract se retira de la ciudad de San Luis de visita de campaña sobre la provincia, fundando escuelas, iglesias y pueblos. El 1 de diciembre de 1856 funda definitivamente el Fuerte Constitución, hoy Villa Mercedes, y después de trazar el poblado de San José del Morro y fundar escuelas en Renca, se dirigió al norte de la provincia y en un terreno donado por Aniceto Seferino, Miguel Mora y Nicasio Chirino, de 348 varas de cuadro, mandó a trazar el poblado de La Cruz, hoy Villa Dolores. Eso sucedió el 20 de mayo de 1858. Fundó una escuela, confiando su dirección a Agustín Olmedo. Dispuso de un juez de paz para que distribuyera solares y que se construyera junto con Santa Rosa del Conlara una toma para sacar una acequia madre del río Conlara. Luego, el poblado llamado de La Cruz sería anexado a la provincia de Córdoba. Al inaugurarse la capilla Nuestra Señora de los Dolores, se le asigna a esta ciudad desde entonces el nombre de Villa Dolores. Villa Dolores llegó a ser una ciudad muy importante en la provincia de Córdoba, cuando todavía estaba conectada por el ferrocarril. Obviamente estaba también muy conectada hacia la zona de San Luis, hacia las zonas de Cuyo en general, pero bueno, políticamente pertenecía a la provincia de Córdoba. Tras la sierra, brinda al visitante un clima singular, con más de 300 días de sol al año. Los veranos se distinguen por ser muy calurosos. Las temperaturas máximas y medias se encuentran entre 32 grados centígrados y las mínimas medias 17 a 18 grados centígrados. Es un valle cálido tras la sierra. La temperatura máxima registrada en la ciudad de Villa Dolores durante el período desde 1931 a 1960 fue de 44,7 grados centígrados. Eso sucedió el 9 de enero del año 1955. En el verano del 2007, Villa de Dolores se ubicó como en el puesto número 13 como la ciudad más calurosa del país, teniendo una temperatura media de prácticamente 32 grados centígrados. En el invierno los días tienden a ser frescos y las noches frías por la cercanía con las montañas. La temperatura mínima registrada en la ciudad de Villa Dolores fue de menos 11 grados centígrados en el mes de julio del año 1933. Estamos viendo los extremos climáticos de esa región. El sector agropecuario es uno de los motores económicos más fuertes en la zona, constituyendo la papa como el cultivo más importante en la región. La zona cuenta con aproximadamente 12.000 hectáreas destinadas a la producción de papa para el consumo. En la actualidad se están utilizando 7.500 hectáreas aproximadamente. Esto representa una producción anual de 500.000 toneladas que se obtiene en las cosechas de febrero y de julio. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca y online vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo el programa Regiones y estamos hoy completando aspectos y detalles de dos lugares que ya visitamos en programas anteriores. En primer término vimos hoy la presencia del Museo Roxen en la localidad de Nono, que cuando hablamos de Nono nos quedamos distraídos por sus bellos paisajes y sus atractivos ríos y se nos pasó por alto hablar del museo. Pues hoy lo hemos descrito rápidamente para que los visitantes recuerden que allí tienen una cita que cumplir. Y ahora nos hemos ido al extremo del valle turístico. Estamos completando algunos aspectos de la importante ciudad de Villa Dolores. Otro cultivo de importancia para la región es la producción de hierbas aromáticas y medicinales. Las principales son orégano, perejil, menta, tomillo, manzanilla, cedrón, albahaca, estragón, malva, etc. En la actualidad se dedican 600 hectáreas a la producción de estas especies aromáticas. La zona es la más importante a nivel nacional desde el punto de vista de la diversificación de especies aromáticas y medicinales bajo cultivo. Tiene un parque industrial y tecnológico, creado el 23 de julio del 2012. Fue inaugurado como Parque Industrial y Tecnológico de la ciudad de Villa Dolores. El parque posee 25 hectáreas y ofrece a las empresas radicadas la totalidad de los servicios de infraestructura básica: agua, pavimento, energía eléctrica, telecomunicaciones, gas natural y toma de agua contra incendios, zonas de seguridad ecológica, servicios de vigilancia permanente y área de servicios comunes. Se encuentra ubicado a 7 kilómetros del área urbana y posee acceso a las rutas 20 y 148 y a la ruta provincial número 14. Villa Dolores tiene acceso por muchas rutas, tanto hacia la ciudad de Córdoba por el importante camino de la Pampa de Achala, como hacia las ciudades de San Luis, Villa Mercedes, a las ciudades de Mendoza. En fin, se puede acceder rápidamente a la ruta nacional número 8, yendo por el paraje de las acequias. Tiene también un aeropuerto pequeño para el aterrizaje de aviones, pero que es útil, y es utilizado por aviones de pequeño porte. En el plano educativo, los establecimientos de esta ciudad son varios. Hay alrededor de 3 escuelas que cuentan con todos los niveles educativos, múltiples escuelas secundarias, cada una con un tipo de especialización. La ciudad de Villa Dolores cuenta entre sus instituciones culturales y educativas con los profesorados de educación primaria, educación secundaria en biología, educación secundaria en geografía, en matemáticas, educación inicial, educación primaria, educación física, educación secundaria en economía, educación secundaria en historia, en lengua y literatura, artes visuales. También posee las siguientes tecnicaturas de nivel superior: tecnicatura superior en artes visuales con orientación en escultura, con orientación también en grabado, artes visuales con orientación en pintura, y así también como la posibilidad de estudiar enfermería en la Escuela de Enfermería Profesional. La ciudad es una de las subsedes de la IUA. A su vez posee un centro facilitador tecnológico de la Universidad Blas Pascal y un centro de aprendizaje de la Universidad Empresarial Siglo XXI, posibilitando el estudio de carreras universitarias en las modalidades distancia y semipresencial. Entre otras opciones de educación, se pueden encontrar varios institutos de capacitación laboral, de enseñanza de idiomas y computación. Bueno, hemos hablado bastante de Villa Dolores. Vengo con un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí, cerquita de mí. La oferta educativa en el nivel superior universitario es variado. Se pueden estudiar las carreras de contador público, diseño industrial, licenciatura en ambiente y energías renovables, en educación física, en ciencias de la educación, la tecnicatura universitaria en administración, cooperativas y mutuales, la tecnicatura superior universitaria en higiene y seguridad en el trabajo y la tecnicatura superior universitaria en industrias alimentarias. También se puede llegar a ser técnico superior en mecatrónica, en comercialización, en mantenimiento industrial y en programación. Está en proyecto la creación de la Universidad Nacional de Villa Dolores, proyecto que está en estudio en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde existe un proyecto de ley en tal sentido. La localidad cuenta actualmente con 32.000 habitantes. Eso fue dado por el censo del INDEC 2010, lo cual habla de que es una ciudad bastante populosa en esa zona de la provincia. Bueno, estamos viendo si hay algún detalle más de interés mientras recorremos la información. En el año 2010 se enterró en Villa Dolores una cápsula en la cual contiene documentos, fotos, videos y cartas de la ciudad en el año del Bicentenario de Argentina, incluido también un discurso del intendente Juan Pereira a la gente del futuro. La cápsula será desenterrada el 25 de mayo de 2060, 50 años después de haber sido enterrada. La misma se colocó debajo del Monumento a la Patria, construido en conmemoración al año del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Todos los años se realiza el Encuentro Internacional de Poetas Oscar Guiñazú Álvarez. Eso sucede desde 1962. Se celebra en el mes de octubre y es organizado por el grupo literario Tardes de la Biblioteca Sarmiento. Pueden ir agendando el 11, 12, 13 y 14 de octubre del 2018. Se va a realizar el encuentro número 57 internacional de poetas en Tras la Sierra, Córdoba, Argentina. Como ven, Villa Dolores tiene una intensa vida social y cultural. Podríamos seguir hablando de Villa Dolores, pero vamos a decir solo dos cosas más. Una, completando el cuadro cultural y artístico, posee un hermoso teatro, un teatro de los de antes, un teatro parecido al teatro de la ópera. Vale la pena conocerlo. Se encuentra aproximadamente a media cuadra de la plaza principal de Villa Dolores. La otra cuestión que quiero resaltar es la importancia que tiene para toda su producción agropecuaria las bondades del dique de la Viña, que es una reserva acuífera importante que permite el mantenimiento permanente de un sistema de riego por canales que pone bajo riego a 12.000 hectáreas de explotación agropecuaria en una tierra realmente excelente para la producción. Allí, bajo riego controlado, hay un consorcio de reguistas que administran el uso del agua, un sistema de canales recubiertos de cemento muy importante, lo cual permite realmente asegurar una producción agropecuaria permanente, tanto de la papa como de las otras variantes que hemos descrito en su momento. Lamentablemente, el propio dique de la Viña y el embalse que luego hace de distribuidor de los canales de riego ocupan prácticamente todo el agua del río de los Sauces, que atraviesa la ciudad de Villa Dolores. Normalmente es un río que queda seco porque toda el agua es desviada hacia la zona de los canales, salvo cuando el dique de la Viña está realmente repleto y lanza agua por su desaguadero. Entonces el río de los Sauces se puebla de agua y es un hermoso río arenoso que atraviesa prácticamente la ciudad de Villa Dolores. Bueno, esto es prácticamente todo lo que queríamos agregar y que nos había quedado sin decir en programas anteriores. Dentro de mi sangre,